Bienvenido a El Navegante Interior. Basado en la obra Tu Nueva Versión. Este es tu espacio seguro. Donde podrás explorar tu mente, tus emociones. Y dar pasos conscientes hacia la transformación que deseas. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Y se relaja con cada exhalación. Estás aquí porque quieres avanzar. Porque quieres conocerte mejor. Y crecer desde dentro. Déjate guiar por tu propia claridad. Sin prisa, sin juicio. Solo con curiosidad y apertura. Vamos a comenzar este viaje hacia tu nueva versión. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo que afecta a todos, tu atención y tu silencio interior. Vivimos en un mundo que exige rapidez, multitarea y conexión constante. Cada día recibimos decenas de estímulos, notificaciones, mensajes, tareas, noticias, información de todo tipo. Nuestra mente, acostumbrada a saltar de un pensamiento a otro, se dispersa con facilidad. Y no es tu culpa, es simplemente la forma en que el cerebro ha aprendido a funcionar. Cuando tu atención se fragmenta, aumentan el estrés, la ansiedad y la sensación de no avanzar. Tu mente se llena de ruido, y lo que realmente importa queda en un segundo plano. Aprender a centrarte no es un lujo, es una necesidad para tu bienestar y tu efectividad. El silencio interior no significa bloquear pensamientos, sino crear un espacio donde puedas observarlos, sin juzgarlos. Como abrir una ventana en tu mente y permitir que la claridad y la calma entren. Cuando te detienes y respiras, tu sistema nervioso se regula. La frecuencia cardíaca se estabiliza, la respiración se profundiza, y tu mente deja de saltar de un estímulo a otro. Este momento de pausa te permite reconectar con tus emociones, reconocer lo que sientes, y decidir cómo actuar, en lugar de reaccionar automáticamente. Piensa un momento, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste estar unos minutos solo con tus pensamientos, sin juicio ni interrupciones? Respira profundo, y permite que esta pregunta llegue a tu interior. Ahora, vamos a explorar algunas técnicas simples, que pueden ayudarte a entrenar tu atención y a encontrar ese silencio interior. ¿Respiración consciente? Cierra los ojos, lleva la atención a tu respiración. Siente cómo entra y sale el aire. Hazlo durante unos minutos, notando el ritmo natural sin modificarlo. Atención a un solo estímulo, elige un objeto, un sonido o incluso tu respiración, y centra tu atención en él. Cada vez que tu mente se distraiga, suavemente vuelve al objeto elegido. Pausa antes de actuar. Antes de responder un mensaje, tomar una decisión o reaccionar a una emoción intensa, respira conscientemente 3 veces. Observa cómo este simple acto genera claridad. Estas prácticas son breves, pero su efecto acumulativo es enorme. La atención sostenida y la pausa consciente entrenan tu mente para moverse de la dispersión a la claridad. Observa tus emociones sin juicio. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Puedo permitirme sentirlo sin reaccionar de inmediato? Esta capacidad de observar sin juzgar fortalece tu resiliencia emocional y te permite actuar desde la claridad y no desde la impulsividad. Recuerda, tus emociones y tu atención están conectadas. Cuando te sientes abrumado, tu foco se estrecha. Cuando entrenas tu atención en momentos de calma, incluso emociones difíciles, como miedo o frustración, pierden intensidad. Aprendes a observarlas sin reaccionar de inmediato, a sentirlas sin dejar que te dominen, y esto fortalece tu resiliencia emocional. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de tomar distancia y elegir conscientemente tu respuesta. Cada vez que lo haces, refuerzas la conexión entre tu mente consciente y tu cerebro emocional, y poco a poco, los viejos patrones automáticos pierden fuerza. La atención dirigida es como un músculo que se fortalece con práctica constante. Puedes entrenarla a lo largo del día, en pequeños momentos. Antes de contestar un mensaje, al iniciar una reunión o incluso al caminar, dedica unos segundos a sentir tu respiración, a percibir tu cuerpo, a reconectar con tu intención. Estas micropráctica crean circuitos neuronales que sostienen calma y claridad incluso en situaciones de presión. Además, Tu atención condiciona tu creatividad. Cuando la mente deja de dispersarse, surgen nuevas ideas, soluciones inesperadas. El silencio interior abre un espacio donde la intuición se manifiesta. Cada pausa consciente es una oportunidad para notar perspectivas que antes pasaban desapercibidas, para elegir acciones más alineadas con tus objetivos. La constancia es clave. No esperes cambios inmediatos. Cada respiración, cada momento de observación, suma, y con el tiempo, tu mente se convierte en aliada. Recuerda que no es tu culpa que tu mente se haya dispersado antes. Es la forma en que se ha entrenado a lo largo de los años. Ahora puedes redirigirla con intención. Herramientas prácticas para el día a día. Inicio de la mañana, dedica 5 minutos a centrar tu atención en tu respiración y en tus metas. Durante tareas importantes, haz una pausa breve antes de actuar o responder, respira y decide conscientemente. Antes de dormir, revisa cómo has dirigido tu atención, identifica momentos de dispersión y reflexiona sobre cómo mejorar mañana. Micropausas. Coloca recordatorios breves durante el día para detenerte, inhalar y exhalar con presencia. Observa cómo estas prácticas influyen en tus emociones. Cómo te sientes más sereno, cómo reaccionas con menos impulsividad, cómo tu energía se concentra en lo que importa. La atención entrenada transforma la relación con tus emociones. Te da claridad y espacio para actuar con intención. La clave está en la paciencia. En no juzgar el proceso. En celebrar cada pequeño logro. Cada microdecisión que tomas consciente fortalece tu cerebro. Cada hábito mental positivo se consolida lentamente, pero con resultados duraderos. Recuerda, la transformación no es inmediata. Es progresiva, constante y consciente. Cada instante que eliges dirigir tu atención, cada momento que observas tus emociones sin juicio, te acerca a la versión de ti mismo que deseas ser. El silencio interior, la atención consciente y la observación de tus emociones son aliados poderosos. Úsalos con regularidad y verás cómo tu vida cambia desde dentro. Recuerda, cada momento consciente, cada pequeño paso, te acerca a tu nueva versión. Si quieres profundizar, puedes acceder a tu nueva versión en Amazon. Hasta el próximo episodio. Sigue cuidando tu mente, tu energía y tu camino hacia la transformación.